podemos precisamente cultivar nuestra espiritualidad en este ambiente de, pues así, de que se nos vende, que hay violencia y que la compramos, ¿no? También. Mira, yo ahí tengo un... Por ahí les contaba que una señora de Krill dijo que yo era el padre más bonito de todos los padres de la sierra, pero que no creía yo nada, que no tenía espiritualidad, porque no celebraba misas. Bueno, el problema es que hemos hecho de la espiritualidad una especie de fuga, ¿sí? O sea, como no encontramos soluciones reales a la vida, entonces vamos a rezar y a pedirle a Dios que nos consuele de no estar viviendo, en el fondo, ¿sí? Que nos consuele y que nos diga que Él sí nos quiere mucho, aunque nosotros no nos queramos nada, ¿no? A mí me da por eso mucho miedo hablar de espiritualidad. Yo creo que hace falta espiritualidad, más bien dicho, yo no hablaría de espiritualidad, yo hablaría de que nos hace falta espíritu. Y concretamente, para mí ese espíritu es el espíritu de Jesús, ¿sí? El espíritu de un hombre que precisamente en una situación de terrible violencia, como muy similar a la nuestra, aunque por otros motivos, ¿sí? Pues porque era un pueblo dominado, porque era un pueblo explotado desde dentro y desde fuera, porque era un pueblo despojado de sus tierras, despojado de sus formas fundamentales de sobrevivencia, aterrorizado, violado y agredido constantemente por los soldados romanos y por las legiones, por las fuerzas del templo, etcétera, agredido incluso por la religión. Que se prestaba toda esta explotación y la justificaba incluso. En esa situación, Jesús abre un camino distinto, que es precisamente lo que llamamos su espíritu, ¿no? Ese camino en que es no solo no matar o no estar por encima del otro, sino realmente ese ser capaz de dar la vida por el otro, es decir, darle la vida a los demás y ser capaz de dar la vida por ellos, con una dinámica opuesta precisamente a la violencia. No matar, sino defender la vida, incluso dando la propia vida. Defender la vida no matando, ¿sí? Sino dando vida. No castigando, no violentando, no añadiendo mal al mal, sino precisamente generando vida, ¿sí? Sembrando. Yo creo que nunca hemos entendido la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? En que Jesús dice, no se trata de arrancar el mal, ¿sí? Se trata de sembrar el bien. Contra el mal nunca vamos a poder. Y en el momento que nos queremos poner a matar el mal, entramos a la dinámica de muerte. Jesús dice, no, déjenlo, no son los campeones, los Quijotes de la Mancha que van a matar molinos, ¿no? No, ustedes dedíquense a sembrar el bien. Y ya vendrá un momento en que el bien aparecerá en su plenitud y el mal aparecerá en su impotencia. El mal es destrucción. No tiene poder, nomás deshace, no puede construir, ¿sí? En la medida en que nosotros construimos, creamos alternativas, y si construimos más de lo que se está destruyendo, hacemos un mundo más humano. Y de hecho hay mucho más construido que destruido, ¿sí? Si eres mucho más la gente buena que la mala, es por miles de veces más la gente buena que la mala, ¿no? Las estructuras buenas son más que las malas, son más, menos notables, son más pequeñitas, son más aparentemente más ineficientes, pero bueno, en este mundo vivimos 7,000,000,000 de seres humanos, y eso es gracias a los seres humanos. No a los que matan, sino a los que dan vida, ¿no? En ese sentido nos hace falta un espíritu, sí, un espíritu radicalmente distinto, un espíritu que nos lleve a compartir, a ponernos en común realmente, sí, que es lo más contrario que existe del liberalismo individualista, del capitalismo, ¿sí? Un espíritu de libertad, que es precisamente lo que se opone al miedo, lo que se opone a la violencia, lo que se opone... Construir libertad, construir comunidad, construir, ponernos en común realmente, pero ponernos en común, no nada más decir, ay, qué lindos somos, cómo celebramos, cómo aplaudimos y cómo cantamos juntos, ¿no? No, es realmente ponernos en común, poner los bienes en común, poner el mundo en común, poner nuestras vidas en común. Eso creo que es el espíritu de Jesús, ¿sí? Si vamos por ahí, estoy de acuerdo. ¿Sí? Si vamos por la línea de que, ay, cómo rezamos, y ay, cómo cantamos, y ay, qué lindos somos, porque nosotros sí somos los buenos y nosotros sí estamos bien. No, no es por ahí. Eso es evasión, no es espiritualidad. Y es, a ver si vienen los angelitos a salvarnos. No, los angelitos no van a venir. El día que Dios quiso salvar al mundo, lo hizo haciéndose uno de nosotros, idéntico a nosotros, ¿no? Compartiendo nuestra historia, nuestros miedos, nuestras luchas, nuestras familias, nuestras comunidades. Yo creo que por ahí, efectivamente, nos hace falta espíritu. No, no, yo no diría espiritualidad, nos hace falta espíritu. Que lo hay, ¿eh? Nomás hay que ponerse donde lo hay. Sí, hay muchos grupos humanos que tienen este espíritu, hay muchas personas que tienen este espíritu. Nomás hay que ponernos donde hay.